hoy se recibieron testimonios muy valiosos, concretamente el de una persona que fue la testigo presencial de los hechos y confirmó cómo había sucedido este lamentable homicidio, y nos parece que favorece de manera absoluta la tesis de la querella y la acusación del Ministerio Público, en el sentido de que aquí estamos frente a un homicidio calificado. En el marco de los objetivos y las estrategias que ustedes tienen legales, ¿cómo ven ustedes que van avanzando con todos estos testimonios, tanto los de ayer como los de hoy? Bastante bien. Incluso es posible, no lo sabemos todavía, que podamos terminar antes de lo previsto. Pero lo cierto del caso es que la dinámica del proceso ha permitido avanzar muy rápido. El día de ayer planteaban la posibilidad de esperar un testigo clave que podía presentar hasta el 2 de febrero, lo cual atrasaría. ¿Esto se sigue presentando de esta manera o ya cambió con la lista que dieron ahora de testigos que iban y venían, que encontraron, que no encontraron? No se ha definido ese testigo en específico. Entonces tendríamos que esperar a estos días de juicio a ver qué va a pasar, a ver si finalmente se decide no traerlo o, por el contrario, esperarnos a esa fecha para ver si viene. Por último, para la gente que está recién escuchando el proceso, ¿en qué momento estamos ahorita del proceso respecto a testigos, conclusiones? ¿En qué momento estamos el día de hoy? Estamos recibiendo prueba testimonial. Ya ayer se le llevó la acusación y la querella, y ya estamos recibiendo la prueba, las declaraciones de los testigos. Ya recibimos los peritos ayer, y una vez que terminemos de recibir esa prueba testimonial, se pasaría a la etapa de conclusiones y al dictado de la parte dispositiva, que es lo que se conoce como el por tanto. ¿Qué le puede usted comentar, así como un comentario muy general, a la gente que está esperando justicia en este caso por parte de Yeri? Según lo que hemos podido avanzar en estos dos días de debate, creemos que se va a hacer justicia.